Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, primero, gracias por estar acá en un lugar que nosotros hemos dado en llamar El Margen Sonoro, lugar de encuentro. Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que está hablando con ustedes en este momento. Nos encontramos de hace un tiempo, bueno, para, como decimos nosotros ahí en la corta, ¿sí? Para intercambiar figuritas musicales, figuritas sonoras, que pueden venir desde cualquier época, desde cualquier, a veces figuritas que no son lo más agradable para nosotros, algunas, la mayoría sí, pero otras no, porque son representativas de una época o de algo que sí nos parece que está bueno que vengan por aquí. Y bueno, en ese intercambio nos encontramos, se creó el margen sonoro, esto que cada día nos entusiasma más. ¿Cómo andas, Ernie? Ahí. ¿Cómo andas? Otra vez acá tratando de encender esta especie de rocola del cambalache donde todo se junta y vaya a saber uno que sale en esta mezcla de... Y bueno, cocinemos con lo que hay, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué encontramos hoy o qué trajimos. Así que, no sé, decime por dónde. Vos sabés que me acuerdo mi viejo cuando nos presentó una comida, porque la hizo él en ese momento, que se llamaba ropa vieja. Claro, ropa vieja. La ropa vieja es eso. Es eso. Es cocinar con lo que... Exacto. De hecho, hay muchos manuales de cocina, por ejemplo, del siglo XVI, XVII, que... Una de las cosas que dicen es cómo hacer comida con sobrantes de comida. Porque, mirá, claro, vos tenés ahí eso está. ¿Qué material? Hay material que está bueno. Hay, ¿no?, varios, porque los tipos dicen, bueno, si le sobró carne de no sé qué, puede hacer esto. Claro, ¿no? Claro. Porque, sí. Bueno, claro, eran porque... épocas donde no había cómo conservar algunas cosas, entonces... Claro, ahí va. O mañana hace algo con eso, o eso se va a echar a perder, porque no va a aguantar mucho. Entonces, vamos a necesitar... La cocina es un lugar que siempre te está desafiando creativamente. Sí, claro. Porque te dice, te queda arroz, huevos y 3 o 4 verduras. Pero, ¿qué vas a hacer? Además, me parece que la cocina es un buen lugar del ingeniero de sonido, ¿no? Sí. Porque sí, sí. No es lo mismo hacer una torta de fiambre poniendo jamón abajo, queso y nada más, que poniendo jamón, queso, o que poniendo jamón, queso, tomate. No es lo mismo, no queda igual. Claro, claro, claro. Y esas diferencias a veces son claves, ¿no? Es decir, ¿cómo pongo las trompetas? ¿Las pongo allá arriba, acá abajo, van atrás? Claro, claro. ¿En qué canales van? Entonces también tiene algo de eso de cómo se compone y cómo se arma algo, ¿no? Tal cual. Y bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar con un hombre y una mujer en realidad. Un hombre que ya tenía una edad de un tipo maduro, así en cuanto a edad. Yo calculo que tendría unos 50 años en ese momento. Que empieza a hacer un programa radial en la República Oriental del Uruguay. No sé si la conocés. Sí, sí. Está, me suena. Ahí está. Y empieza a hacer, en el año 1960. Empieza a hacer un programa en la Radio Sarandí. El programa desborda la audiencia. Entonces pasa a la televisión también. Claro. El formato de televisión, Canal 12. Y Sarandí, formato radio. Radio. Y marca toda una etapa que es Rubén Castillo con una época Disco entera, Dromo. Claro. Una época entera. Pero ¿qué pasa? Fue un momento de apogeo así de la música uruguaya en cuanto a que tenía una vidriera muy autorizada y muy querida por la gente para conocer figuras de su... Sí, sí. Recordemos que estamos hablando de una época donde el acceso de la gente a, por ejemplo, los discos, no es como hoy. No, claro. Entonces hoy uno tiene mucha otra llegada. En ese momento no había muy bien cómo organizar su gusto y de alguna manera necesitaba de esas vidrieras en televisión o en la radio, que de alguna manera lo que hacían eran juntaban cosas que provenían de diferentes lados y le permitían a quien escuchaba formarse, claro, una opinión, formarse gustos. Pero como hecho cultural era muy interesante que vos decís que pudiera haber un lugar de casi de tertulia familiar. Sí, sí, decir, sí. Vos, mirá, viene tal y viene tal. Y así surgió un locutor de Radio El Espectador y después se llamaba Alfredo Zita Rosa. Claro. Y aparece en Discodromo y tal. En este caso es una mujer que su primer disco lo graba, que se llama Nuestra Soledad, el disco, fíjate qué nombre. Nuestra Soledad, y es el año 1969, estamos en una época álgida ahí, muy jovencita, ella tenía ahí 17 años, por ahí era una adolescente en realidad, uruguaya, se llama Vera Sierra, y Vera Sierra cantaba e interpretaba. Y aparece a través de este programa, que es este Discodromo, como una de esas figuras, como decir, bueno, ¿quién es Vera Sierra? Claro. Y prendió muchísimo. Después ella se retiró de la música muchos años. Pero vamos a ir a esa Vera Sierra. Y fíjate que el tema se llama La Flor. Como todo medio, como destinado a ser la soledad y la flor en una época que esas palabras tuvieron mucha... Hay mucho compuesto con respecto a la soledad y la flor, ni que hablar. Los años 60, claro, ni que hablar. Así que vamos con Vera Sierra en Discodromo. En este caso, ojo, es su disco, pero surgía ahí en Discodromo, todo un emblema de la época. Y en este canto y composición de una mujer, ¿no? Murió la flor donde empezó a vivir, porque sí, y su color de pétalo sin piel, que para un día fue. Se abrió la flor para sentir el sol y lució su color en el fugaz morado de vivir. Es feliz porque sí, y aquí está poniéndose en la luz quieta. Puede oír la brisa horror y contra el aire fue y el tarro en coro. Murió donde empezó a vivir, porque sí, y el color de pétalo sin piel para un día fue. Una pieza donde la música tiene mucha simpleza y donde está obviamente jugado a esa voz muy particular de Vera Sierra, ¿no? Una forma de decir, una forma de transmitir que es muy particular, que siempre la hizo muy particular a Vera Sierra. Ahí, viste que está muy joven ella en su momento, está de una gran simplicidad, porque está... Me retrotrae un poco, va a empezar y parece que es una milonga. Sí, tiene todo el aspecto de un folclore tradicional. Folclore tradicional, pero por otro lado... Y vamos a otros lados. Si fuera en francés, sí. no me parece, ¿viste? ¿Vos te imaginás esta canción en francés? Pero totalmente. Canción francesa de la época también. También, porque efectivamente la no se transforma en una pieza folclórica típica, no. Sino que asume un sonido por la guitarra y un tipo de punteo, un tipo de rasgueo. Sí. Pero la voz va hacia otros lados, entonces no se queda en el canto de una milonga. Y está, porque La Flor, que tanto, bueno, es un clásico, ¿no? La Flor lo que transmite, que es vida y todo eso, acá en este caso está viendo Murió la Flor. Murió la Flor. Murió la Flor, estamos hablando de la poesía a lo largo de la historia, tiene infinidad de estos ejemplos, pero sí es un como hacen el jazz, un estándar del jazz, sí, volver claro. A la flor. Totalmente. Y en este caso la soledad, la flor, la vida y la muerte en todo momento. Y no es casual, me parece, con este estilo así que se parece, pero no es otra cosa, que después tuviera esa fuerte relación y cruce y todo con lo que era un Dino, ¿no? Claro, sin duda. Que tiene, como decir, esa cuestión. Hay un nexo. Sí, viene acá, pero parece. Mirá que el francés tiene mucho. Hay un fuerte nexo ahí de una música que rescata o recupera. Un sonido vinculado a ciertas tradiciones nacionales y sin embargo no, universal va, ¿viste? Para otro lado, claro. Tiene otras creo que lo primero que se después juntos se llama El Canto y la Flor, claro. O sea, fíjate que ¿mirá? porque en realidad claro, es coherente con todo esto. Sí, yo buscando, claro. Busqué bastante qué tema, porque Vera Sierra tiene también actualmente, felizmente. Hace un mes hizo un espectáculo impresionante en la sala Zitarrosa. Claro. O sea, es una mujer que está totalmente vigente, pero busqué material. Y este me pareció como bastante encantador. Sí, muy encantador. Porque muy encantador. También retrata un tiempo ahí fermental. Y después cuando vi que tenía 17, decía, es increíble. Increíble, ¿no? Una canción que está al margen. Y Rubén Castillo, que dejó su impronta ahí. Sí, que tenía buen oído y mucha apertura, digamos. Dos cosas juntas y mucha, uno diría bonomía, como se dice, ¿no? Es decir, tenía ese buen talante de abrir el juego. Abrir el juego. Y permitir... que otros se lucieran, ¿no? Y eso vale oro. Bueno, y entonces simplemente nos vamos, picamos y nos vamos a Polonia. ¿A Polonia? A Polonia. De Discodromo a Polonia, ¿cuántas leguas quedarán? Y nos vamos a ir a un tango. Un tango polaco que ya habíamos traído. Tenemos historias. Sí, le hemos hecho porque ya en un programa que subimos el 12 de enero de este año, del 22. Tuvimos a Crisantemi Nochisti, como se llamaba, Crisantemo de Oro, de Janusz Poplawski. Lo que vamos a ver es un tango de otro compositor y otro letrista de aquellos años que se estrenó en el 30, en el famoso cabaret Morski-Osko. Varsovia. Y que fue cantado por Vera Bobrovska. Vera Bobrovska se llama, y Vera Sierra, ¿no? no me provoques, Henry, porque... Y uno dice, pero le hicieron a propósito. Vamos a decirle a los oyentes, yo no tengo ni idea ni qué idea. Vas a traer, ni vos nadie tampoco. Nadie sabe qué va a traer el otro, y uno dice, sí, se llamaba Vera también. Bueno, quien lo estrenó se llamaba Vera. El texto pasó medio... tuvo su buen momento, pero... Claro, con la guerra se perdió, digamos, de alguna manera cierta continuidad, obviamente. Y el tema recién fue rescatado en el año 79. Sí, es decir, pasado mucho tiempo, se rescató el tema y no, si bien tuvo su cuarto de hora e hizo bastante famosa esa otra cantante. Bueno. Había quedado medio ahí. Y un señor que se llama Jacek Bonsik, o algo así, vaya a saber uno cómo se pronuncia exactamente, que es un cantante, actor, guionista de musicales, de piezas de teatro, etcétera, uh-huh. Quiso hacer un disco de tango, que le llamó Tango Chameleon. Uh-huh. Y juntó a varias gente importante, en músicos de cierta tradición, no necesariamente que provenían del tango, y recuperó este tango que la letra es de Anders Blast y la música es de Jerzy Petersburski. Blast murió en el gueto de Varsovia, Petersburski no, porque se fue de Polonia. Y este tema se llama Just Niji. La versión que vamos a escuchar es una versión del 2002, ¿tá? Que es una versión muy especial que hace de ese tango, porque ese tango... ¿Tango e instrumentales? No, es un tango cantado, ¿tango? Porque tenía la letra de Blast, que ya habían colaborado Petersburski y Blast en otra pieza que se llamaba Tango Milonga. Que fue bastante exitoso. Clarito. En su momento. Clarito. Que fue bastante exitoso. Y después colaboraron en esta letra, en esta ahorita que es Jud Nietzsche, que se llamaba Nunca Más. ¿Cuánta conexión, no, del Río de la Plata con... Totalmente. Que no es la primera que traes. No. Esto, lo mismo que con Japón. En ese caso, esos tangos que además se habían generado a partir del tango porteño, de unos discos que habían llegado, se generó realmente una especie de eclosión ahí de artistas que se dedicaron a hacer tango, como ese Tango Milonga y otros más que aparecieron por lo menos en las décadas del 30-40 hasta la guerra, y aquí eso es rescatado con una sonoridad y unos arreglos mucho más de estos años, digamos, ya que esto fue del 2002, más de este lado que la versión tradicional, no es la versión típica, que estaba un tanguito muy reconocible como tango, pero con la métrica habitual del tango, y acá tiene algunas coloraturas diferentes. Bueno, ya tengo muchas ganas de escucharlo. Porque tenía ganas, pero tengo muchas ganas. Ahora escuchemos a Jacek Bonsik, entonces, en Jud Nietzsche. O como originalmente de los años 30. Originalmente de los años 30. Esta es una versión con arreglos del 2002. Na twoją fotografię, którą dziś przysłałaś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałem już wszystko, zapomniałem już wszystko, zrozumiałem i wiem, już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną dni smutku i mąk. Nie oplecie pieszczotą mnie w krąg biel twoich rąk. Już nigdy, już nigdy, jak okrutnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem, już nigdy. Tego, co umarło już, żegnaj, kochana ma i niezapomniana ma, sercem całowany mój śnie. Już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów, już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną dni smutku i mąk, nie oplecie pieszczotą mnie w krąg, biel twoich rąk. Już nigdy, już nigdy, jak okrutnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz mi nocą, ni dniem, myślą, ni snem, już nigdy. Nigdy. Bueno, la verdad que qué bien te interpreta vocalmente, aparte este. Con una claridad, una limpieza. Claridad, está muy bien grabado. Está muy bien grabado. Muy bien, la limpieza de la voz. Se escucha bárbaro. Y está. Y nos decíamos que tiene toda la atmósfera esa piazzolesca. Sí, tiene. Todo el arreglo es muy piazzolesco. Y que cuando vos decís, va a empezar el cantor y empieza a cantar así un polaco, claro, te deja. No tiene sé. Otro encanto, tiene otro encanto, ¿no? No, digo, me la verdad que con respecto al otro tema, está muy bueno el otro tango que habíamos escuchado ahora, vos decías en enero. Sí, que era este Crisantemi no chiste. Fíjate que está Polonia, cómo prendió el tango de esa manera. Sí, prendió muy fuerte, muy fuerte. De hecho, había todo un circuito de músicos que se dedicaban al tango. Es decir, no era simplemente que de vez en cuando aparecía alguno con un tango. No, había un mercado de tango muy fuerte que se construyó casi solo, ¿no? Es como, porque no, si bien llegaron algunos discos, no hubo un vínculo permanente entre Buenos Aires y Y cuando vos decías Polonia, Varsovia. ¿Te acordás que hoy trajiste el hecho aquel de decir de ir a buscar programas de embajadas y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo sería en Uruguay ir a buscar música de Polonia hoy, no? Pero es que es llamativo, y seguramente si vas a la embajada de Polonia y pedís material, seguramente te van a dar otra música que no es esta. No, no, claro. Porque te van a dar música más típica, de otro tipo de artista. Pero es este juego de, ¿no?, de cómo se conectan mundos y cómo esa sensibilidad pasa a ser retomada desde aquel lugar. No, claro. ¿No? Es como un viaje entre las sensibilidades, digamos, ¿no? Ahora aggiornado al 2022 con unos arreglos muy piazolescos, pero también con una impronta que rescata muy fuertemente no solo la música, la melodía original, sino también el sentir original de la letra, porque es de alguien que es dejado y que se entera de esa manera que ya nunca más va a acariciar. Ah, pero esa es la letra. Esa es la letra. La letra es te fuiste hoy, porque es medio así, te fuiste ahora, y nunca más voy a acariciar tu pelo ni estaré con no sé qué. Entonces esa sensación de ruptura, de quiebre, de soledad, ¿no? De algo que se destruye, que se cae, de alguien que de pronto tiene que reacomodar su vida o donde ve que ciertas expectativas de su mundo caen, y es interpretada de una manera muy dramática, bonita. Muy bonita, y aparte de él, en la interpretación que se va haciendo en todo, no hay lamento y todo eso, pero no hay una... No se pasa nunca. No es sensiblero, así es. No es sensiblero. Está dramatizado, pero no teatralizado en el peor sentido, cuando uno utiliza esa palabra como despectivamente de... Sí, como está sobreactuando. Sobreactuando, digamos. Y se pasó de rosca. Exacto. ¿No? En cuanto a... Bueno, pero está, ya vi un poco... ¿A dónde vamos? Lugar que es en España, si me lo tuviera que imaginar de alguna manera, decir, esto tiene mucho del sur de España, porque... Para mí tiene pinceladas de todo, y para mí y para ellos, ¿no? Yo no soy nada. O sea, digo, lo han dicho también, lorquiano en cuanto a la letra y a lo escrito, pero en realidad con unos momentos, que en su momento era una agrupación muy joven, que era Mecano. Mecano. Surgiendo en Madrid, o sea, no era el sur de España, era en Madrid. Con dos compositores, con dos hermanos, los hermanos Cano, de Mecano. Sí. Por eso y por otras cosas probablemente y todo, pero está, Mecano. Sí, dos hermanos con ese... con una Ana Torroja que mete una forma, una tímbrica y una forma de cantar que marcó la cancha de muchas cosas que vinieron después. Y lo que pasa es que abrió un campo que no estaba como explorado en ese momento, ¿no? Había otra forma de decir, se esperaba otra voz, de alguien que fuera cantante, se esperaba otra impronta y no esa voz. Y no esa. Y en realidad había mucho para elegir de Mecano, pero me fui a esto que para mí... Digo, tiene esa atmósfera de Lorca, porque es en realidad es como si fuera, es tal cual una leyenda. Claro. Se llama Hijo de la Luna. Uh-huh. El Hijo de la Luna. Esa cuestión también, como es andaluza, ¿no? Gitana, claro. También. De esa cuestión también surgida del desamor, ahora que veníamos de eso. Pero acá aparece un nuevo ser, un ser que quedó ahí, el Hijo de la Luna. Me parece toda una postal. Y el otro día, una curiosidad nomás sobre este tema, apareció este tema y lo estaba cantando mi hija de 12 años. Dije, ¿qué está cantando el Hijo de la Luna? Qué extraño, ¿no? ¿Cómo me podés robar eso que es de mi generación? No, está bien. Yo ni siquiera en el liceo escuchaba a Mecano ni escuchaba. No. Pero posteriormente me fue cayendo la ficha de decir, qué bien hecho que está esto, y me encantó. Y cuando escuchaba lo de mi hija, le pregunté, ¿de dónde escuchaba? Pues era otra gente que lo hacía. Claro. Pero tal cual, el tema, muy. Una versión que estaba. Y entonces me dice, no, es de un juego. Un juego. No sé qué juego. Un juego internético, digital, y aparecía el tema Hijo de la Luna.

pero no es del todo susurro, ¿no? Es una técnica bien particular que logra Ana Torroja. Y por otro lado, que se hayan atrevido a hacer esa letra, ¿no? Es decir, la letra, una letra muy particular, muy particular, sí, para un grupo de este tipo. Sí, claro. Con, digamos, el tipo de seguidores que tenía, ¿no? Es decir, muy, muy... ¿Vos te imaginás este tema en el teatro, el teatro pre... o comedia musical, ponele, pre-guerra civil española? Sí, claro, claro. Porque aparte tiene toda la tradición de los gitanos... Tiene todo eso, ¿no? Es bien, bien interesante cómo recuperaron ese tema. Tiene un formato musical más del 3, de los valsecitos. Sí, sí. Esa cuestión que va como bailando, pero es una danza de un drama, ¿no? De un drama, pero a su vez tiene mucha belleza ese drama, porque es... Por eso decía lo lorquiano, boda de sangre, ¿viste? Sí, sí, tiene esa cosa sensual, atractiva, pero terrible. Con, ¿no?, un cuchillito que apenas cabe en mi mano, decía Lorca, se mataron estos, los sí, hombres, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro. No, porque tiene esa cosa entre lo sensual, lo terrible, sensual, claro, lo, sí, sí. No, ese rasgo terrible de la historia, pero bueno. Está bueno, está buenísimo, está buenísimo. Sí, está, sí. Y, ¿no? Y ellos, siendo una generación de gente que está en la salida de la España, en ese momento España era la salida, lo que se llamaba el destape español. Exacto, ¿no? Sí, sí. Y lograr y conectar también, ¿no?, épocas, ¿no? Sí, sí, realmente cuando uno lo mira ahora es como sí, más sorprendente que en su momento, quizás. Sí, pero yo creo que sí, creo que sí. Bueno, bien interesante. Bien, ¿eh? España, sur de España, Madrid. Sur de España, yo me voy a ir a Estados Unidos. A Estados Unidos, con un señor que lo había encontrado de casualidad. Un día me acordé de él y dije, oh, mirá para el margen, a ver este. Empecé a buscar y es como, por eso lo quise poner, porque es como el blusero desconocido, digamos, la tumba del blusero desconocido. Es un señor que difícilmente se puede decir que haya sido alguien, ¿no?, remarcable en la historia del blues. Un señor que nació en Mississippi en el 31, que se había enamorado del jazz una vez que fue a comprar pollo frito y ahí alguien estaba tocando una guitarra blues y dijo, ¿qué es esto? Quiero eso. Su padre había ganado una guitarra en una apuesta de dados, creo. Mirá. Pero no se la dejaba tocar, él tenía que tocarla cuando él no estaba, ese tipo de cosas que más bien la robaba para. Y a los 16, 17 años con un amigo deciden irse. Y deciden, bueno, irse a otro lugar, a ver qué pasa. Y él quería ser músico, además, ¿no? Porque había aprendido a escondidas, digamos, algo, y quería conocer más del mundo del blues y conocer más. Y se fue a Chicago. Mirá qué lugares. Y ¿qué lugares? Mississippi y Chicago, ¿no? El señor terminó llamándose... se llamaba John Wesley Funches, pero su nombre artístico fue John Little John, o John Little John, o Johnny Little John. Ya esa idea de que aparezca en sus medio propios redundante, discos, porque sí, pero además el pequeño, ¿no?, el John pequeño John. Sí, pero sí, lo raro Capicúa es que a veces aparece todo separado. Diría Minguito, el Capicúa. El Capicúa. Solo que a veces aparece todo separado. Pero Minguito lo decía de Jean Valjean, el personaje, claro, de Los Miserables. Exacto. Y entonces Portales le dice, Jean Valjean. Le dice, sí, el Capicúa. El Capicúa, claro. Y esto es más o menos así, porque John Little John en algunos discos está separado. En otros aparece John Little John todo junto. En otros aparece Johnny Little John. Y es esa rareza de que alguien se llame a sí mismo de varias maneras, ¿no? Por lo general uno dice, bueno, está, agarré un nombre, sigo con esto para que me reconozcan, claro, así. Claro, claro, claro. Él en verdad era un laburante del rock, del blues. Del blues. ¿No? Uh-huh. Es decir, trabajaba en boliches, esto, cuando podía grabada. Si uno mira en internet, va a ver que incluso en lugares especializados en blues hay muy poca información de este hombre, y la información que hay no siempre es acorde en uno y otro lado, sobre cuántos discos grabó, sobre cuáles son sus obras, ¿no? Es bien alguien que... El blusero desconocido. El blusero desconocido. Es alguien que ha estado como al margen mismo, ¿no? Es decir... Totalmente, sí. Por sí, eso sí. Me pareció que... Dentro de ese mundo inclusive. Dentro de ese mundo inclusive. Con lo cual me pareció genial ponerlo en el margen, porque efectivamente es alguien que está en el margen. Que siempre estuvo en el margen. Lo que vamos a escuchar de él... Ya me muero por escucharlo. Claro. No lo conozco. El señor en el 73 hizo un disco que se llamaba Funky from Chicago. Mirá. Que ahí es donde aparece como John Little John, todo separado. 73. Y el tema se llama Need More Baby. Esa sí que la tenía clara. Esa la tenía clara. Gotta leave, oh baby. Little girl is showing fine. Gotta leave, oh baby. Little girl is showing fine. You know we can't get along. To leave, oh. We go on ahead. She needs more meat and she needs more bread. I gotta need more bread. Little girl is showing fine. You know we can't get along. She needs more all the time. I give her all I have. She hurts my pride. She asks some more. She's still not satisfied. Little girl is showing fine. You know we can't get along. She needs more all the time. Ahí estaba John. Little John, ¿no? Pero John Little con John. Toda, con claridad y blusero. ¿Esto de qué año será la grabación? Porque esto es del 73. Mirá, porque suena bastante retro, parece anterior. Sí, porque parece, bueno. Toda su intención era, y siempre fue, hacer el blues tradicional. Tradicional, es tal cual. ¿Ah? Sí, es decir, aquel que él había escuchado cuando tenía... 12 años, 11 años, ese era el blues que a él le gustaba y que quería hacer. Y lo que hizo fue, cada vez que pudo grabar un disco y hacer sus propias obras, hacer ese jazz. Ahí es cuando ves todo este sonido, o sea, siempre lo repasamos, ¿no? Es decir, pero es la base, por ejemplo, una banda como los Stones y toda esa... Todo lo que vino claro. En esos años era todo hijo de esto. Sí, sí, de hecho, la otra vez habíamos visto un tema de de un grupo que hoy es famoso y que vino en su momento a Uruguay. Siempre me cuesta el nombre. ¿De blues? Sí, no, es un grupo rockero, Tyler, ¿cómo es que se llama el cantante? Ya nos acordaremos. ¿Y en qué épocas habrá venido, decís? Ahí vino cuando Mujica y fue famoso. Fue famoso en su momento. La visita de ellos a Mujica y todo eso. Es un grupo más que... Sí, sí, como si fuera, pero en una cuestión más pop. No, rock, así, pop, y ellos cantan eso. Pero en su primer disco... Sí. Es un disco de blues cuadrado, ¿no? En su momento pusimos uno que era eso, para mostrar esa distancia entre aquel, entre ese grupo que todos tenemos en la cabeza y cómo se inició. Su primer grupo no tenía nada que ver. Y era una cosa cuadrada, además cuadrada. Y este blues tradicional que simplemente hace ese blues tradicional. De alguien que estaba efectivamente al margen, porque a veces recuperamos la música de gente, la música al margen de gente reconocida. Pero este es uno de los no reconocidos. No, está al margen. Y que hace esto, digamos, que vale la pena escuchar. Tiene una sonoridad y todo tal cual que vos decís, esto es un Nico, como de un clásico del blues, ¿no? El ritmo blues, el blues más acelerado, ponele. Recordemos que el blues, como el nombre lo dice, tiene que ver con toda esa cuestión, esa tristeza también, y lo de los 12 compases, ¿no? Que tiene una estructura muy delimitada, pero a su vez muy amiga de la improvisación. Claro, permite precisamente dar lugar a... Tiene un corralito, como quien dice, para poder jugar ahí mucho. Y a su vez una música iniciada en las algodoneras por... el canto de los esclavos, ¿no? Que habían venido de África, estaban totalmente trasladados, trasplantados a una tierra desconocida para ellos. Sí, claro, y en las peores condiciones, ¿no? Y en condiciones terribles, claro. Claro, entonces en ese juego la música se transforma precisamente en un momento de liberación y de reencuentro con su propia voz, que de alguna manera estaba totalmente mutilada, digamos. Exactamente, la única voz parecía ser. Y bueno, y acá, mirá que la última frase que quedó ahí, la única voz. Acá traemos una banda inglesa que en realidad la traigo porque en realidad tiene toda la historia de varios nombres que después todos fueron muy destacados así en el desarrollo de la música británica individualmente. En solitario, como quien dice. Pero la banda fue como decir, venga muchachos, que acá la banda te va catapultando a donde quieras. De alguna forma es como semillero de mucha gente. Como esos cuadros importantes que decís, de acá salieron tantos jugadores. Sí, claro. El semillero. Igual la banda es tremenda. La banda es Genesis. Genesis, que entre los años, lo que se llama el periodo clásico de Genesis, entre el 70 y 75, tenía... una más bien una banda experimental, hay mucho para decir de eso, y la figura destacada así de Peter Gabriel, yo soy muy fan de Peter Gabriel, ya estuvo en el programa en su momento Peter Gabriel, pero no es Peter Gabriel el que vamos a traer ahora, y él en realidad creo que le marcó mucho el estilo a otra figura que después va a ser una figura solista, que es Phil Collins. Phil Collins, en realidad, cuando Peter Gabriel era el compositor y el que ponía la voz, él era el baterista. Y después, cuando se va a Peter Gabriel a hacer su carrera, que fue muy destacada, ¿sí? Se genera otro espacio de Genesis. Uh-huh. Después, el guitarrista, Steve Hackett, tiene toda una cuestión relacionada también con aquello de muchos de los británicos, es decir, con la música tradicional isabelina y todo, que es interesantísima también. Tony Banks, otro músico. O sea, todos los músicos que pasaron por la banda, todos tienen algo. Ahora vamos a entrarnos en el Genesis de Phil Collins, el que empezaba en ese periodo así. Y un tema que en realidad los que peinen algunas canas van a recordar. Esto es el Genesis, que yo en aquel momento lo sentía como algo muy comercial. Pero hoy lo escucho y digo, también está recontra bien hecho. Es una cosa pop medio en un loop que va como un, parece un loop el tema, pero con un cierto encanto. Pero hoy lo escucho y digo, qué bien hecho que está todo esto. Y era una música que yo, ponele, cuando estaba en un plan liceal, estaban en mi margen sonoro sin ser de lo que yo más escuchaba ni nada que se le parezca. Pero hoy lo veo como eso, como que Genesis, por eso me gustaba traerlo al margen, es decir, como una escuela de determinadas músicas, que pasen los nombres, que pasen, todos tienen un color muy reconocible, que ahora lo vamos a escuchar, uno de los tantas épocas. Por eso no quise traer a Peter Gabriel. No, exacto, pero siempre tuvo una impronta muy particular el grupo, ¿no? Es decir, siempre fue esa mezcla de sonidos donde sí hay algo pop, hay algo rock, pero tiene un toque muy particular. Tienen presentaciones en vivo, que las primeras y todo son bastante extrañas para nuestra... Inclusive hoy, hasta pasar por periodos de... En este caso es uno de los temas, quizás pero que les abrió muchas puertas en ese momento. Y ni que hablar a Phil Collins, ¿no? Phil Collins, que después fue, no sé, compositor de... Sí, figura, ¿no? Claro, de banda sonora Disney, y ponerle cosas así, ¿no? Figura, sí. Eso no es lo que digo... Enorme. Porque fuera lo más importante, pero digo, hasta tener ese grado de popularidad. Originalmente baterista del grupo, ¿no? Sí, claro. E incluso ha tenido algunos temas donde él está solo con la batería, por ejemplo. Claro, sí, ¿no? Sí, y canta desde allí. No es muy común baterista que cante. No es muy común. Y bueno, entonces vamos con Genesis, como quieran decirlo. Follow You, Follow Me, es siguiéndote, siguiéndome, de alguna, sería así, ¿no? Sí. Siguiéndote, siguiéndome. So secure every day. Cuando uno revisita algunas cosas después de tiempo, después de que dejó de estar habituados a ellas, ¿no? Porque eso es un tema que sin duda hemos escuchado muchas veces. Sí. De pronto empiezan a aparecer cosas que son como, ups, qué raro esto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una parte de la música en que en el estribillo el teclado acompaña la melodía del que canta, sí. Pero todo el resto hace otra cosa que sí. No es que lo está sosteniendo. No era, o sea, el trabajo, mirá que yo, por ejemplo, para darlo bien, lo hablo bien claro, en el liceo, en la época del liceal y todo, estaba este tema y me rompía la... Sí, claro, porque está, tiene un sonidito típico. Es un tema que tiene ese... Hoy lo escucho y digo, wow, qué bien hecho que estaba esto. Y aparte me gustó traerlo de un Genesis que era más este... De un tiempo no tanto relacionado con Peter Gabriel, que como yo soy medio muy fan de Peter Gabriel, no quería decir ponerlo... No, como, y además... Como este, igual tenía una escuela eso. Sí, ¿no? Y además uno en principio pensaría, bueno, la mano de Peter Gabriel era clave. Pero en verdad tuvo una especie de juego permanente con la música, que no era un grupito que solo hacía el ritmito y cantaba. Era otra cosa, y la propuesta musical se nota... muy sí, fuerte. Un tema, una escuela. Los británicos tienen en esta área. No, tienen. Los grupos son escuelas, ¿verdad? Claro, tienen, ¿no? Tienen un historial que. Sí, acá la amarante. Claro, no sabes con qué quedarte, digamos, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo me voy a ir ahora a un lugar que es bastante inesperado que uno vaya, pero por lo menos desde acá es seguro que es un margen. A ver, déjame tirar el continente. Continente. Asia. Asia. O sea, no es acá al lado. No es acá al lado. Integró parte de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, Ucrania. Sí, creo que integró parte, pero no es Ucrania. No. ¿Tenemos muchos descendientes ahí de Armenia? No, empieza con A, pero no es Armenia. Pero anda, creo que no muy lejos, si yo no me equivoco. No, entonces... Azerbaiyán. ¿No? Que es un lugar que uno dice... No. En el margen sonoro sí. En el margen sonoro sí, en principio. ¿En serio? Bien. Estos señores se juntaron en el 61, eran unos muchachos que estudiaban en la secundaria, decidieron hacer un grupito, y se pusieron a actuar entre los estudiantes, esas cosas, pum. Y un día hubo un concurso, ganan ese concurso. Eso los... ¿qué pasó? El concurso fue en Moscú, además. Entonces, en el 66, y los eligieron, les dieron el premio a la mejor interpretación de una canción soviética. Con esa victoria se transformaron un poco en un grupo bastante apadrinado, digamos, y que pudo recorrer no solo Azerbaiyán, sino buenas zonas y volverse bastante popular. Pero ellos no solo cantaban canciones rusas, cantaban canciones de Azerbaiyán y de otros lados, y en verdad tenían un eso lo pude ir viendo a partir de ver también, no solo de leer alguna cosa, sino de ver, de escuchar lo que ellos tocaban, y tenían un espectro amplio, variado, un poco que no se entiende muy bien. ¿Ustedes qué hacen? Nosotros tocamos música y lo hacemos. Llegaron a ir a Estados Unidos, a Cuba, pero sobre todo a Estados Unidos, que es interesante que cuando fueron y actuaron, estaban aterrados al principio porque nadie se movía de sus asientos en el teatro. Y estaban todos quietos y dijeron, esto es un fracaso, vamos a cortar esto y vamos, no. Cuando todos estallaron en aplausos, no entendían nada. Porque para ellos, en su público, se ponía a bailar y punto. No, sí, era esa cosa de escuchar sentado en silencio. ¿Qué es eso? Nosotros tocamos y... Hoy de mañana estaba pensando eso mismo, ¿cómo bailo yo internamente? Porque el otro día hablaban bailar, no bailar, que eso era una respuesta a la música. Decía, ¿sabes cómo bailo yo? Ponele, cuando escucho la Sinfonía 40 de Mozart, y bailo mucho porque baila tu espíritu ahí. Claro. No, hay 10.000 maneras de participar. 10.000 maneras de participar de la música. Son muy diferentes y muy difusas. Diferentes. Pero claro, ellos se formaron en ambientes estudiantiles y tocaban música. Y bueno, la gente bailaba y tenían como esa impronta. Cuando llegaron ahí, vieron que nada pasaba, dijeron, esto nos tenemos que ir. Se llama Cuarteto Calla, porque es con Q. Q-A. Y-A. Entonces, saber cómo se pronuncia me es casi imposible. Bueno, pero tienen música muy variada. Tienen una música tipo Club del Clan. Sí. Que es increíble, realmente increíble, porque además los videos. Es la misma época. Es la misma época, por eso mismo. Y los videos. Hay un video de una canción que se llama México. Que es adorable, porque es absolutamente imposible de que alguien haga eso y no parezca una parodia, porque ya solo eso parece una parodia. Pero es realmente casi enternecedor ver que eso, que seguramente es en un canal de televisión, pudo pasar como una especie de... De cosa seria. De cosa seria, porque era como, era imposible. Hasta las bailarinas y las posturas. Un cumpleaños de madrugada. Sí, un cumpleaños que ya había pasado demasiado. Nosotros vamos a escuchar dos temas, porque son temas muy pequeños, y vamos a ver cómo su música incluye también cosas que uno no puede pensar por fuera del término fusión. Claro. Porque hay una mezcla bastante grande que... Si uno mira algunas sonoridades y piensa Azerbaiyán, no sé cómo se tejen las rutas sonoras hacia ahí, ¿no? Que eso es la pregunta que uno le queda. Porque uno tiene las rutas sonoras a ciertas ciudades y ciertos lugares y dice, ah, sí, claro, esta música uno la conoce por esto, esto y esto. Sí. Hasta ahí no tengo cómo se hizo ese recorrido, obviamente. Según los títulos, según se escriben, porque no tengo idea cómo se pronuncia el azerí, que es el idioma que maneja... ¿Azerí? O turco azerí también se llama a veces, pero es acá, dice Magnum Gazar Leilini, que ese es el segundo tema que vamos a escuchar, y el primero se llama Almani Addim Harala, Oxarala. ¿Está? Esos son dos temas que vamos a escuchar de este grupo, que es un cuarteto que se llama Calla, que funcionó hasta el 88, que en su momento celebró en Rusia 50 años de haberse creado. En fin, dentro de Azerbaiyán son un grupo de esos de referencia y mítico. Uno no tenía ni idea que estaban, y mucho menos la diversidad musical que hacen. Porque ya les digo, hay cosas que son el Club de Clan y se pueden escuchar, que si uno no escucha bien que es otro idioma, compra como bueno música de esa época de por acá. Bueno, está, o sea, un Club del Clan, pero en una zona, en zonas rojas. Como en zonas rojas, totalmente. Sí. Y estos temas que se salen de ese Club del Clan por lejos. Por lejos, ¿no? Por lejos. Bueno, así que vamos a escuchar eso. Y todo un testimonio de un tiempo, ¿no? De un tiempo que son los 60, de una cultura totalmente diferente a la nuestra. Sí. Que hizo también también vale. Tengo un amigo que estuvo en el Mundial de Rusia y ya aún hoy tiene amigos de Rusia solo de los fraternos que son los rusos cuando te les caes bien así. Claro. Uno tiene la idea de los rusos. Los rusos, digo, generalizando porque Azerbaiyán y eso no son rusos. Digo. No. Pero digo, pero... Hoy eso además es una república independiente. No, por supuesto. Pero de toda esa gente... lo emocional que es, en el sentido que a veces tenemos la idea que cortina de hierro mediante de la frialdad y todo eso, que es un verso como ni que hablar. Claro. Dale, entonces vamos a escuchar el grupo Calla en esos dos temas, que veremos cómo suenan. Dale. Saravat almanatım faravat kaldı saravat saravat davarda döndüm marala ay girme köyne ay gel sarı çap gel. Hatırıma köyler gel sarı çap gel. Gelin aralısan özü göçek sözü göçek. Haram aralısan yarın bağında üzüm əskeri bağın dalında. Əziz əskerim sağ ol gel var ol gel. Bir gece mehman ol gel. Sağ ol gel var ol gel. Bir gece mehman ol gel. Gelin gedek bizim bağa hərə çıxaq bir budağa. Gelin gedek bizim bağa hərə çıxaq bir budağa. Ləbləbə dodaq dodağa. Ay dirmə köynək, ay sarı çəpkən. Hatırıma köynək, sarı çəpkən. Gelin aralısan, özü göyçək, sözü göyçək. Haram aralısan, yarın bağında. Üzüm əskəri, bağın dalında. Əziz əskərim, sağ ol gəl, var ol gəl. Bir gecə mehman ol gəl. Sağ ol gəl, var ol gəl. Bir gecə mehman ol gəl. Yarın bağında üzüm əskəri bağın dalında. Əziz əskəri sağ ol gəl var ol gəl. Gece mehman ol gel, sağ ol gel, var ol gel. Bir gece mehman ol gel, sağ ol gel, var ol gel. Bir gece mehman ol gel. Tapa bilməyim səni. Axtarıram xeyli var. Axtarmam xeyli var. Çünki məcnun könlümü sevəsi bir leyli var. Xəyalım göy üzündə gəzirəm yer üzündə. Gözüm səni axtarır keçərlərin gözündə. Hər dərdə dözürəm mən, qəlbimi əzirəm mən. Bir leyli tək gözəli axtarıb gəzirəm mən. Özürəm mən, qəlbimi əzirəm mən. Bir leyli tək gözəli axtarıb gəzirəm mən. Axtarıb gəzirəm mən. Mientras escuchamos ahora, me decías, yo escuché esto en una radio. Claro, porque a veces escucho, generalmente solo escucho radios por internet y radios que pasen música rara, digamos, de lugares que desconozco. Claro. Y encontré una que justo pasó ese segundo tema y yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué porque es? Aparece una percusión que parece una salsa. Pero hay un piano con el que inician, que no tiene nada que ver, que después, por atrás, parece un blues. Aparece un saxo que tampoco parece muy claro en relación a las voces, que hacen otra cosa diferente, que no es ni lo que uno esperaría de salsa, ni lo que uno esperaría de jazz, ni nada. Fuera de la góndola. Totalmente, no sé dónde te meto en la góndola, música del mundo y arreglate. Y arreglate. Y cuando uno ve eso, dice, ahí fue que me vino de, no, vamos a anotar este grupo y no. Vamos a buscar qué es. Cuando vos lo buscás, decís, vos lo escuchás, ¿cómo podés saber? Porque ahí está todo, me imagino, en otro idioma. El punto es que cuando hay algunas radios que, cuando ves por internet, sí. El nombre y el tema... aparecen después. Porque son podcasts. Mientras radio. Lo va transmitiendo. Ah, te pone el nombre. Es como si te pasaran metadatos que leen de qué se trata. Entonces, viste, cuando pones un coso en un equipo ahí uno lee y va pasando eso. Entonces leí y dije, bueno, anotemos esto. Después busqué, y claro, la mayoría de la información estaba. En idiomas que no puedo manejar. Claro, claro. Sí. ¿No? Pude lo que pude, lo traduje al inglés o hice variaciones raras para poder entender un poco más. Por supuesto, con las traducciones, y a veces las traducciones incluso de Google, uno se empieza a perder cosas porque son como traducciones de. Eso sí que es. Yo, Tarzán, Tuyen. Tenía con ganas de encontrarlo, ¿verdad? Claro, de porque buscar, todos los caminos conducen a Azerbaiyán. Pero uno cuando encuentra estas cosas raras dice, espera, acá hay algo, busquemos. Y entonces uno empieza a buscar, ve algunos sitios donde hay cosas de ellos, entonces claro, empieza, incluso en YouTube hay mucho de ellos, pero claro, uno nunca se cruza con eso. Ese es, aparte, más allá del melómano, del tipo que busca la música por todos lados, y un poco el espíritu aquel de los ¿cómo se llamaban los que tenían su equipo en la casa? El radioaficionado, sí. ¿No? El espíritu de decir, voy a salir al mundo a buscar a otros. ¿Quién está ahí? ¿Quiénes están? Y en verdad siempre me gusta eso. Por ejemplo, en las radios siempre escucho, en lo posible, radios que sean de otros países y que no pasen música comercial. La música que yo conozco no me interesa, pues esa la conozco. Es decir, puedo acceder. Lo que quiero es eso otro que yo desconozco totalmente. Y ahí hay mucho para descubrir. Hecho voy a traer después... Literalmente viajar. Viajar totalmente. Y después voy a traer otro caso que viene también de Azerbaiyán, pero en otro momento que... No, es... Y dentro de la misma mini entrevista dentro del programa... No, porque eso es la mini entrevista. No, a mí me interesa pila porque está por lo contado yo... Doy testimonio, doy fe, como dicen los escribanos, de que el Ernie siempre fue así y siempre tiene esta cuestión. Cosas. Con la música barroca, con la música esta, con cualquiera. Todo lo que sea. No, que es ¿cómo nos verían los extraterrestres? Como que dicen al Uruguay, ponele cuando vos decís, sí, está todo bien con uruguayos campeones y todo, pero... mostrame otra cosa de Uruguay. ¿Qué tendría que escuchar yo? Exacto, mostrame otra, a ver qué tenés. Que escuchar a ver a Sierra, tendríamos que escuchar a Mariana Ingol, tendríamos que escuchar a Osiris Rodríguez Castillo. El punto es que uno no sabe. Ahí me juego con algo de David Byrne que en algún momento lo voy a traer. Sí. David Byrne era el líder de Talking Head, un grupo. ¿No? Muy llamativo. Hay una película, ¿no? Cinemateca. ¿Vos sabés qué puede ser? Yo no registro. Sí. Pero es alguien que, además de haber experimentado mucho, viajar mucho, conectarse con muchos músicos, ha estado siempre muy en contra de la idea de la world music como, mire, esto es lo nativo de ahí. No. Porque entonces empezás a encasillar pero a los artistas en ciertas cosas y también le sacás mercado y le sacás legitimidad, ¿no? Lo que hay son muchas cosas. Yo no tengo idea si esta es una música que pueda pensarse como más tradicional o no. Es seguro que no, porque algunas de las cosas que aparecen ahí otros lados. Claro. Las maneras en que esas cosas llegaron e hicieron... empezaron a afectar a músicos de esa zona... a uno le pueden parecer más raras o no, pero no tengo mucha idea cómo, y realmente me interesaría saber cómo son los vínculos esa salsa ese jazz en Azerbaiyán con un grupo de jóvenes que ya está en la República Socialista de Azerbaiyán, ¿no? Es decir, yo me estoy perdiendo algo. Cortocircuito. Claro, cortocircuito. Yo tenía otra historia. Esta no entiendo cómo es. Tal vez hay una reapropiación de ciertos, por ejemplo, de ciertos ritmos y de ciertas cosas hechos de otra manera. Es una manera de reprogramar las programaciones que venimos trayendo. Claro, que uno tiene, que uno dice, no, allá va a haber solo esta musiquita. No, no, no. Anoche justo escuchaba, es una escuela muy tibetana y eso, pero tiene que ver con caminos espirituales y todo, que decir, que también con el tema de lo inconsciente, es decir, educar a lo inconsciente a hacer lo que no sirve para nada en el servicio. Lo que para el ego no le sirve para nada. No es útil. Vos decís, no saco ventaja de esto. Vas a hacer 5 minutos de meditación por día, no nos sirve para nada. Tenemos que resolver otros problemas más importantes, y no sé qué. Y vos decís, entonces con más razón. Con más razón lo voy a hacer. Aparte soy vasco. No, pero digo, lo voy a hacer. Y vas educando a las programaciones a decir, no, loco. O sea, claro, pero las programaciones nos llevan siempre a los mismos lugares. Porque además, cuando uno dice, bueno, uno pone uno se conecta con una emisión de radio y dice Azerbaiyán, y uno dice, bueno, acá me van a pasar folclore azerbaiyano y cosas que seguramente no me van a interesar. Sí. Y cuando uno empieza a escuchar, uno dice, ¿qué es eso? Aparte, ¿no? Hay una cosa que cada una vez uno lo ve más, inclusive lo digo como docente, como padre, como, no sé, que lo ves en general y lo veo como ciudadano. Sí, que el ser humano primero diga, no sé, quiero aprender, no tengo idea, quiero ver qué hay. Quiero aprender. O sea, esa actitud, viste, que siempre es como la resistirse al aprendizaje. Sí, en el sentido de decir, no, porque esto, voy a decir, pará, que no sabes nada de esto. Tiene esa cosa del lugar seguro de esto es así. Y lo puedo seguir manteniendo, porque mientras no ponga contraejemplo, es seguro que lo puedo mantener. Ya lo vi, es igual a no sé qué. Claro, y de pronto uno dice, no estoy entendiendo cómo era. Es decir, no logro entender cómo este grupo en sus diversos años transitó cosas tan diversas, sí, desde, ya te digo, cosas que parecen más el Club de Clan, cosas que no tienen nada que ver, músicas que realmente integran sonoridades, que uno dice, incluso sonoridades que en principio uno no está acostumbrado a que estén integradas. Uno dice, ese instrumento de que pusieron de viento, que era como un pífano, un flautín. El flautín. No va ahí. Digamos, ¿no? Lo primero que uno tiende a pensar es, no va ahí. ¿Dónde sacaste? No tenías otro, digamos. No tenías el que iba y pusiste este. ¿No? Esas cosas que uno está muy acostumbrado a que ciertas cosas se hacen de cierta manera, y uno está acostumbrado a que el rock se toca con batería, bajo y guitarra, y uno está acostumbrado a ciertas cosas, uno cree que ciertas sonoridades, que la orquesta de tango va a ser tango, solo puede tener ciertos instrumentos y solo puede tocar de cierta manera. Bajo Fondo mostró que se puede hacer tango de muchas otras maneras. Entonces me parece que en ese juego es como decir, a ver qué hay, con qué me sorprendo hoy. ¿Puedo tener seguramente lo típico? Sí, seguramente voy a tener lo típico. Y eso se parece a todo lo que uno puede escuchar. Pero va a haber cosas de esas que... Siempre hay momentos de la vida, lo que sea, que son lecciones. Me hace acordar, yo la única vez que estuve en Nueva York, en un viaje, en un delivery. Los delivery acá ni habían llegado, en el sentido, andan los delivery, que es una comida más barata y buena, no sé qué tal, delivery. Me atiende una mujer oriental, muy joven, así. Entonces me escuchó el inglés que yo intentaba todo y me dice, ¿de dónde venís? ¿De dónde sos? Claro. Y entonces yo le digo, yo ya tenía el discurso. Sí. Uruguay, between Argentina y Brasil y toda la cuestión. Y entonces me preguntó, ¿y ustedes qué hablan? Y dice, no, hablamos español, le dijo, claro, algo así. Y puso una cara como diciendo, mirá qué lugares tan... qué lugares raros que hay. Claro, ¿no? Cuando vos tenés la lección de decir, ¿cómo nos ven en el mundo a nosotros? Claro. Más allá de que conocen a Luisito Suárez cabeceando en la Liga Española. Digo... Sí, sí. Digo, de decir, nosotros también para el mundo, nosotros evidentemente para el mundo somos casi invisibles. En el sentido, sí, claro. Claro. Y me hizo hacer un gesto que yo salí de ahí y dije, si me perdiera acá entre medio de toda esta gente, nadie se enteraría. Un Uruguay uruguayo menos. Y en Nueva York dirían, ¿qué nos importa a nosotros, no? Digo, no, pero está ahí, no, más allá de las bromas un poco. Pero digo, un poco es así. Sí. Y está bueno el camino contrario, ¿no? Es decir, bueno, que sí. En todos los lugares tienen algo que nos pueden... Y sobre todo, eso que no se me dio, significa, ahí hay algo que podría ser interesante, porque es algo que no conozco, que no sé. Y sobre todo, es algo como decir, mire, eso está ahí, forma parte de una historia. Uh-huh. Y yo me lo estoy perdiendo. Eso siempre me pasó con la literatura, con todo. Siempre me interesó justo eso que no es lo común. Eso que... Porque lo demás ya sé y ya lo puedo recibir. Pero sí. me están faltando piezas y no las puedo incorporar desde acá. Tengo que salir a buscarlas. Bien, veamos cosas, a ver qué hay por ahí. El margen sonoro, ahí transitando por los caminos vecinales, como decía. Totalmente. ¿No? Los caminos vecinales de la memoria musical. Y sí, de repente ahí te encontraste con un vecino que te cuenta la historia del barrio que no aparece en los folletos. Sí, sí, yo cuando escuché esta segunda música con ese piano, con esas cosas, dije, tengo que buscar esto, a ver qué hay acá y qué hace esta gente, porque capaz que está haciendo más cosas que valen la pena en el sentido de novedad, que uno se está perdiendo, ¿no? Donde hay un canto que a uno le resuena más como árabe y con un tipo de vocalización y guturalización que uno no está acostumbrado, que no es la que uno esperaría. No, claro, claro. Entonces, claro, todo eso empieza como a dar otros matices y posibilidades y juegos, y vale la pena de vez en cuando darse un baño de novedad y de sorpresa, dejarse sorprender por esa música que está ahí. Nosotros sorprendidos y a su vez bueno, agradecidos del viaje. Y bueno, por hoy simplemente estacionamos ahí en el... Aterrizamos ahí en Azerbaiyán. Y bueno, partiremos hacia otros rumbos, buscando cosas en la memoria, buscando cosas en la memoria de alguien que ni siquiera es la nuestra, claro, porque eso claro, también claro, vale, claro. ¿No? Es decir, esto es parte de una memoria colectiva de otro pueblo, no mía. Por lo tanto, para mí está en un margen. Vale la pena ir hasta ahí y ver qué podemos obtener. Yo ya pedí dos vodkas acá para... No, dos vodkas ahí, digo, bien servido, le digo, no sé, dos vodkas, y me dijo, sí, vodka puede ser. Vodka puede ser, eso entendí. Le iba a decir grapa con limón, pero me iba... Pero no iba a entender muy bien de qué se trataba. Pero no, está, dos vodkas, vamos arriba. Así que nada, decirles que como siempre se pueden comunicar a flojistoproducciones@gmail.com, que pueden entrar a el Facebook de El Margen Sonoro, lo pueden ubicar fácilmente y pueden... Que tiene material de todos los programas. Material de todo, pueden conectarse todo, por ahí, pero también... Videos, tienen todos los links de todos los programas, así que pueden volver a cualquiera, porque además... Tienen esa cosa, más allá de que a veces podemos mencionar algún número, alguna fecha, alguna cosa, por lo general están pensados para poder escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Está bueno en algún de ahora, en próximas fechas, eso también de hacer algo en vivo. Sí. Poder conectarnos con la gente que de repente en el podcast es más invisible porque nosotros son distintos tiempos, ¿no? Sí, por lo menos no hay una sincronización claro, en la recepción que el otro recibe. Uno lo sube, el otro después lo escucha cuando quiera, hay una cierta distancia ahí. Incluso uno puede escuchar cualquiera de los programas, el programa 1, el programa 7, el programa el que quiera. Totalmente. Y claro, siempre hay un delay ahí. Pero en los programas en vivo tienen esa cosa de que hay un contacto ahora con el otro. Sí, estaría bueno, no sé, ahora en estos tiempos próximos de buscar ahí un vivo ahí. Vamos a volver a versiones que tiene su... Porque siempre ha sido, también está buenísimo cuando recibimos ahí el contacto de directo, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, así que está, yo el programa yo diría que está casi terminado, pero falta el broche. El broche de oro, buena música para todos. Ahora sí. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.